es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ya sabe usted que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Siempre es grato estar aquí con ustedes, pero más grato aún el día de hoy saludar a nuestra conductora, ingeniera Georgette Paniagua. ¿Cómo estás, Georgette? Hola, buenos días. Muy buenos días, y es el momento justo de empezar con la información. Así es, y me da más gusto porque en este día es muy especial. Es un día internacional en el cual se rinde un reconocimiento, un homenaje a la mujer. Un abrazo, Georgette, anticipado por este día. Yo sé que hay que celebrarlo todos los días, pero también hay que buscar pretextos para celebrar. Así es, ¿verdad? Es un buen pretexto, un buen día para la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y de una vez comentando, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer este día? ¿Por qué? Porque un día como hoy, pero de 1908, mueren 129 mujeres que reclamaban los mismos derechos laborales que los hombres en el incendio de una fábrica textil en Nueva York, hecho que da origen a este día. Muchas felicidades a todas las mujeres que nos escuchan y un gran día para festejar con una excelente música de fondo que estamos manejando. Y fíjate que en ese contexto vale la pena mencionar que la Universidad de Sonora, Georgette, pues ha elaborado un programa muy, muy interesante precisamente en este marco del Día de la Mujer, con diversas actividades como... el tema de la mujer, su presencia en la vida social y su papel en la historia de las áreas de la economía, la ciencia y la cultura y el arte, entre muchas otras. Se verá reflejado en una serie de conferencias, charlas, exposiciones, presentaciones artísticas, talleres, seminarios y el sexto encuentro de escritoras. Y tendrá lugar, fíjate, pues desde el 3, inició esto hasta el 22 de marzo. Todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hay que festejar, hay que seguir festejando todo este tiempo. Claro que sí. Y usted puede, Radio Escucha, puede usted asistir a esta serie de eventos que ha organizado la Universidad de Sonora en sus diferentes departamentos. Y tan sencillo como esto, entre usted a la página web de la Universidad de Sonora, www.uson.mx, y ahí va a observar usted el programa que ha elaborado la Universidad de Sonora, los diferentes departamentos, las diferentes áreas, para ser partícipe de este reconocimiento a la mujer. Enhorabuena a todas. Un abrazo. Platícanos, ¿qué nos traes a propósito de tus efemérides? Una frase ingenio muy ad hoc con este día que viene siendo: el feminismo, por definición, es creer que tanto hombres como mujeres deben tener iguales derechos y oportunidades. Una frase de Emma Watson. Interesante, ¿verdad? Donde así se rescata es. Precisamente el espíritu pues, de una sociedad que ya no es la misma del siglo pasado, ni siquiera de hace unos años, desde que ganaron el derecho a voto, ¿verdad? En Estados Unidos, entre otras muchas cosas. Y bueno, siempre es agradable. Fíjese que en su programa de radio, además, pues tendremos algunas notas interesantes, precisamente noticias de ciencia, algo de curiosidades científicas. Y en la sección de la entrevista, pues vamos a hablar sobre un evento muy importante, sobre el 12º Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales, Aplicaciones Tecnológicas de los Materiales, es el eslogan. Y para ello, pues tenemos aquí precisamente de invitados a la que preside el comité organizador, la doctora Juana Alvarado Ibarra, es académica del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales de la Universidad de Sonora, y viene pues acompañada también con otra académica, que ahorita le vamos a pedir su nombre. Les damos la bienvenida de una vez. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Agradecemos la invitación en este programa. y esperemos que la información que les traigamos sea de su interés. Y adelante, doctora Juan. Doctora Juan Alvarado, siempre es un gusto tenerte aquí en tu cabina de radio. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. Y claro que sí, venimos a dar información que es útil para la sociedad, útil para todos, y pues el espacio siempre es bien recibido. Y bueno, esta cabina de Radio Universidad, Georgette, pues, tres distinguidas académicas. Sí, de hecho es algo que iba a comentar, doctora. Muchas felicidades a nuestras compañeras aquí académicas. ¿Y qué más podemos pedir para festejar este día con tan reconocidas personalidades? Así es. ¿Cuál es su nombre? No lo tenemos a usted en la lista. Permítanos. Buenos días, mi nombre es Diana Vargas Hernández y estamos este día para hacer difusión del 12º Coloquio Bienal en Ciencia de Materiales. Hablamos de la revolución, una de las revoluciones, hablamos de los medios de comunicación, la información y demás. Pero yo soy de la idea que es la revolución de los materiales, el uso de los nuevos materiales, que es impresionante. Y precisamente en este coloquio se dan cita. Platícanos, doctora Juan. Fíjate que de hecho las revoluciones se dan precisamente por los cambios, ¿verdad? Claro. Y los cambios ahorita en la comunicación, ustedes bien lo mencionaban, que la sociedad ya no es la misma de hace unos años. Uh-huh. Y eso, pues, precisamente la revolución es de los cambios que se están teniendo, y en este 12º Coloquio Bienal en Ciencia de Materiales, aplicación tecnológica de los materiales, uh-huh, es nuestro eslogan, porque eso es lo que estamos mostrando, las novedades que han tenido que surgir precisamente porque necesitamos tener una sociedad más, pues más informada, más en comunicación. Estas redes de comunicación que se dan es precisamente porque hay nuevos materiales que lo permiten. Entonces, del 8 al 10 de marzo vamos a estar celebrando, llevando a cabo el 12º Coloquio Bienal en Ciencia de Materiales, que lo organiza el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, pero no nada más el solito. Estamos, como bien siempre lo hemos dicho, la universidad es un ente de redes que participan otros departamentos como el de Ciencias Biológicas. La División de Ciencias Biológicas y de la Salud, ¿verdad? Así es. División de Ingeniería, División de Ciencias Exactas y Naturales. Así es. Entonces, es ahí donde en un ratito se inaugura. Empezamos ahorita hoy. En un ratito se van, incluso les dimos la intervención aquí en su programa de radio. Pues yo sé que usted es la coordinadora, es la encargada de la coordinación, para que se vaya usted corriendo. Nos la robamos un poquito. Nos la robamos, en serio. Le agradecemos literal, mucho, como dicen los jóvenes. Como siempre. Muchas gracias. La verdad es que hablando del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, y además de las otras áreas que tú bien mencionas, pues son encuentros interdisciplinarios muy, muy interesantes. Y en este caso, ¿qué temas relevantes van a manejar para interesar y quiénes pueden asistir? Los grandes temas, ¿verdad? Como los materiales biomoleculares, yo sé bien, entre otros. Platícanos. Ok. Mira, pues en sí los temas son pues la química supramolecular, la química del estado sólido, los polímeros, nanomateriales, como bien lo ha comentado, uh-huh, dosimetría, cristalografía, materiales semiconductores, pues esos son en sí los temas de las investigaciones que se van a presentar. Uh-huh. Como te has dado cuenta, es muy amplio. Claro. Es muy amplio. ¿Quiénes pueden asistir? Es un evento gratuito. Es un evento gratuito en donde está dirigido a la comunidad universitaria y a todo el público interesado. No me digas que es abierto también. Es abierto, ¿sí? Totalmente. La universidad, de hecho, es eso, una casa abierta. Una casa abierta a toda la sociedad que tenga interés en saber qué se está haciendo para este caso en particular, qué, uh-huh, están haciendo los investigadores, uh-huh, qué trabajos pueden desarrollarse, la industria. La industria puede ¿Podrían venir gente de la industria? Pues sí, ¿verdad? Claro. O sea, siempre están en la búsqueda de nuevos materiales, la industria minera, mejorar procesos, ¿verdad? De alguna forma. De alguna y también forma. Tienen cabida aquí. Claro, fíjate que no solamente de que pueden venir como asistentes, sino como participantes. ¿Por qué? Porque una sociedad se enfoca en eso, en tener los lazos interconectados para una mejor calidad de vida de todos. Finalmente, el conocimiento y el ingenio, la ingeniería, pues es eso, ¿verdad? La ciencia es. Y la tecnología deben de desembocarse, y como así ha sido la historia también, en mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Y así el medio ambiente, es. Como yo sé que también tú eres el uso de los materiales, pero con un sentido ambiental sustentable, ¿verdad? Y por ahí va también este espíritu del uso de los materiales. Fíjate que pues ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Uh-huh. Si bien te diste cuenta, aquí el tema no estaba enfocado como ambiente, pero la aplicación sí. O sea, la aplicación es en torno a la salud, en torno al ambiente, en torno a las mejoras que se puedan tener de forma global. Ahorita que mencionabas de la salud, también podrían asistir el sector salud, sí, en este coloquio. Sí, fíjate que sí, de hecho. Biomateriales, tú sabes, un mundo maravilloso de la ciencia, ¿verdad? Un mundo maravilloso. Y platícanos, ¿por qué? ¿Qué temas? ¿Qué es un coloquio? Bueno, un coloquio es un punto de reunión, uh-huh, en donde confluyen gente que está realizando trabajos. ¿Del país o nada más de Sonora? No, del país, del mundo, del mundo, sí. Tenemos invitados internacionales, y para platicar un poquito de los invitados le voy a ceder la palabra a mi compañera, la doctora Diana Vargas. Ella puede platicarnos de los invitados que tenemos al evento. Claro que sí. Buenos días nuevamente, tenemos como invitados a la doctora Noemí Gámez Mesa de la Universidad de Sonora, la cual nos va a hablar de sus temas de investigación que ha estado desarrollando. Tenemos como parte del extranjero, tenemos al doctor Juan Carlos Noverón, el cual él realiza nanomateriales, los cuales son para su aplicación en el área biológica y también para el tratamiento de aguas a partir de nanomateriales. Uh-huh. También tenemos varios investigadores del país, dentro de los cuales podemos encontrar al doctor Héctor René Vega Carrillo, el cual es un invitado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Uh-huh. También tenemos al doctor Juan Valerio Cauchy Rodríguez, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, abordando todos los temas que se aplicaron: química supramolecular, biomateriales, estado sólido. Entonces, cada uno de ellos con sus respectivas aplicaciones para el mejoramiento de la vida del ser humano. También contamos con la presencia del doctor Hugo Alejandro Borbón Núñez, de Cátedra CONACYT del Centro de Nanotecnología de la UNAM, al doctor Marco Antonio López Mata, de la Universidad de Sonora, a la doctora Jailin Shaohu, del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Iván Castillo Pérez, también, que nos acompaña de la Universidad Nacional de México. Entonces, tenemos todos estos invitados, los cuales nos van a decir cada uno de sus avances tecnológicos, sus aplicaciones que han tenido en los materiales nacional e internacionalmente. Entonces, este coloquio también ha sido abierto para que haya una aportación también con empresas. Dentro de las empresas que nos van a acompañar va a ser Rubio Pharma y también la empresa Aeroespacial, que se encuentra localizada en Guaymas. Entonces, dentro de estos mismos materiales, los investigadores estamos encontrando vertientes para que pueda haber una colaboración entre la universidad e industrias. ¿Cuál es la forma idónea que podemos encontrar los investigadores para tener esos lazos? Entonces, hacemos una atenta invitación a todos los chicos universitarios, a la población en general, que estén interesados y que puedan acompañarnos. Uy, qué interesante. ¿Y en dónde pueden inscribirse? ¿En dónde va a ser el evento nuestra? El evento es aquí en la Universidad de Sonora, en el Auditorio Ingeniero Manuel Rivera Zamudio. Ellos aquí en la ciudad de Hermosillo. Aquí en la ciudad de Hermosillo, ¿verdad? Sí, así es. Aquí en la ciudad. Véngase de Hermosillo. Las unidades foráneas también para acá. Oye, también sabes que yo he estado en algunos municipios donde hay Covach, Cebates, Encides, Conaleps. Que se vengan los maestros también a conocer, ¿verdad? Así es. Denles permiso, que se vengan. Que se vengan, sí, que vengan a conocer. Vamos a estar del 8 al 10 de marzo en el auditorio. Van a estar, como ya lo dijo mi compañera, la doctora Vargas, bastantes investigadores que vienen a mostrar sus avances. Sí, o sea, es calidad, lo más nuevo. Sí. ¿Y dónde se pueden inscribir? Sí. Que lleguen, eso es lo importante. Ajá. Que lleguen, y aquí ya siempre el contacto con el humano, sabes que se puede resolver de forma, claro, inmediata. Hay una página, vamos a dar para que ellos la conozcan, es www.coloquiodipm.com. www.uson.mx. Uh-huh. Allí ellos van a encontrar toda la información, los horarios, dónde está ubicado el auditorio, qué temas se van a tratar, una semblanza de los investigadores. Si tú lees de ahí, la vista nace el amor, ahí vas a darte cuenta los trabajos que se están llevando a cabo y vas a decir, yo quiero ir a escucharlo, porque los temas son muy interesantes. Pues fíjate, abriendo este tipo de eventos académicos, Georgette, tan, tan interesantes en las diferentes áreas, y que la universidad, antes eran eventos muy cerrados. Sí, sí. Y hace algunos años, gracias a gente joven también en la investigación, sí, ¿verdad?, de las diferentes áreas de la universidad, lo abren ya al público, a la industria, vinculándose con empresas, vinculándose también con el sector gubernamental, ¿verdad? Y obviamente con los pares académicos, los investigadores y los estudiantes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Esa es la universidad. Y hay que ver que los investigadores o las investigadoras que se encuentran ahorita participando en la división del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales son gente con mucho ímpetu, mucho empuje, muy jóvenes algunos de ellos. Me ha tocado escuchar algunas ponencias que han presentado y la verdad muy orgullosa de que sean búhos, ¿no? Y a propósito del Día de la Mujer, muchas académicas mujeres. Sí. Eso habla de equidad de género. Y se nota al momento de encontrar la manera en que se expresan con ese sentido de sensibilidad. ¿Verdad? Son muy sensibles a lo que pasa en relación a lo que son las ciencias de la salud, ¿no? Algo importante, sin lugar a dudas, agradecemos, ¿no?, el 12º Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales. Aplicaciones tecnológicas de los materiales. Me llama la atención estas palabras, ya lo comentaron. ¿Qué esperarían al final de este coloquio si llegaran gente de empresas industriales, estudiantes motivados, qué sé yo? ¿Qué esperarías, Juana, de este coloquio? Pues, de entrada, colaboraciones. De este tipo de eventos nace mucho la colaboración y la vinculación con otras empresas, con otras universidades. Eso te deja, como bien lo has dicho, antes era cerrado, y el que se abra te da cultura, conocimiento, educación, te amplía el abanico de oportunidades que tú tienes para una mejor visión, una visión holística, una visión, claro, completa. Entonces, de estas colaboraciones, muchos de los estudiantes también se mueven a otras universidades. Para estudiar posgrados, ¿verdad? Así es, estancias de investigación. Y hacer prover patentes también. Que de hecho la universidad está empujando mucho en ese, liderando ese sentido. Las patentes, sí, ¿verdad? Liderando las patentes. Y también, ¿qué esperamos? Como bien todos desde el inicio del programa se dijo, hoy es 8 de marzo, y el 8 de marzo se celebra, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Mujer, que ya se ha platicado. Y en ese sentido, nosotros también estamos teniendo una conferencia que se llama La Mujer en la Ciencia. No me digas, oye, es interesantísimo. Perfecto. Está muy interesante. Es una historia bellísima, ¿no? Sí. He estado leyendo en la mañana a María Curie, qué excelente premio Nobel, su hija, no, su esposo, pero ¿cuántas no hay en el mundo? Y cuántas más debemos de estar, ¿verdad? Eso, me gusta. Definitivamente. Sí. Y en México, ¿no? Pues tenemos también personalidades mujeres, qué bárbaro. Sí, así es. Entonces, ahorita empieza ya en unas cuantas minutos. Pero no dejemos pasar la oportunidad de invitar a la gente, invitar a la gente que venga a darse una vuelta a la Universidad de Sonora, que conozca su universidad, que sepa lo que se está trabajando, porque son muchas facetas, muchas caras de este prisma, y no podemos nada más conocer una, debemos de conocer todo lo que se hace. Usted mencionaba al principio que se tenían conferencias en economía, en artes, en las áreas duras, en las áreas blandas. Yo creo que es tan amplio y tan rico la cultura que debemos de difundirla. Y también debemos estar claros que las universidades públicas, como la Universidad de Sonora, cumple su función de generar conocimiento nuevo para la aplicación, ¿verdad? Y que le toca a los industriales, a los empresarios generar riqueza, y a los funcionarios gubernamentales generar las facilidades, los apoyos, los presupuestos para que las universidades cada vez aporten mayor conocimiento en bienestar de la sociedad, como bien lo dices, doctora Juana Muchas Alvarado. Gracias. Sí, y yo creo que si cada quien hace lo que le toca, este mundo será un lugar mejor. Seguramente que sí. Les deseamos éxito a la doctora Juana Alvarado, a la doctora Diana Vargas, por estar aquí en su programa de radio. Muchas gracias. Sé que ahorita se van a ir corriendo la inauguración dentro de unos pues que será 8 minutos, se inaugura. Sí. Por ahí las vamos a acompañar en su primera conferencia. Okay. Les deseamos bienvenidos. Éxito. Muchas gracias. Y allá está en el portal gracias. De la Universidad de Sonora, www.usom.mx también. Busque usted coloquio de materiales y ahí está el evento con todos los programas. Así es. Pues sí. Muchísimas gracias a todos, los esperamos. Ojalá y nos den el gusto de verlos por acá. Claro que sí, y aquí los invitaremos para que nos platiquen sobre los resultados. Muchísimas muy amables. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Estimadas doctoras. Ah, qué agradable es tener personas que... Personas y mujeres tan preparadas, están ¿no? preparadas las dos y tan doctoras. Entusiastas de coordinar, de impulsar proyectos, eventos de este tipo, de vinculación del conocimiento. Una aplicación tecnológica de los materiales. Así es. Platícanos algo que traes por ahí en tu agenda. ¿Qué le parece si vamos con unas ráfagas de ciencia e ingenio? A ver, platícanos. Un kilogramo de oro equivale a un valor aproximado de $38,600 y está con datos o precios de enero del 2017. $38,600 un kilogramo de oro. Ah, caray. Y Sonora tiene algunos yacimientos de oro muy importantes. Muy importantes de la nación. La Colorada está unos bien cerquita, aquí a como 50 kilómetros. Rápido, pero por lo menos para ir a dar una vueltecita a la mina y ver la operación desde lejos, que se puede apreciar muy y bien. Y a ver a qué huele el oro. Sí. Tú eres minera, has olido el oro, la plata, el grafito y demás. Nuestra tierra huele diferente, ¿verdad? El olor de la mina subterránea, qué rico. Sí. Luego otra nota, sí. Otra ráfaga de ciencia ingenio sería el 10% de la electricidad en el mundo se genera con base en la fisión, que es una rotura o división de un núcleo atómico. Esto siendo de átomos de uranio. El 10% de la electricidad en el mundo. ¿Cómo se genera? Uh-huh. Y por último, un dato también, una ráfaga de ciencia ingenio, es que sí. Groenlandia es una región autónoma de Dinamarca. Como ráfaga de ciencia. Una nota. Fíjate, esas ráfagas son para que conozca usted un poquito de ese conocimiento que nos hace reflexionar, pensar en por qué o cómo son las cosas. Muy bien, pues déjenme comentarles, de Oriente estuvimos hace algunos días precisamente en un evento para un encuentro para el fortalecimiento del ecosistema de innovación sonora. Estuvimos ahí invitados por el maestro Manuel Ignacio Guerra Robles, titular de la Dirección de Vinculación y Difusión del Alma Mater. Dijo que este proyecto surgió como una iniciativa de la Secretaría de Economía del Estado, que estuvo interesado en detonar las vocaciones productivas de la región, en donde también se involucró a la Universidad de Harvard. Ahí estuvimos, una interesante invitación, ¿verdad? Sí, ahí estuvimos compartiendo con varias áreas o varias divisiones de la universidad, varios puntos de vista, y un proyecto muy ambicioso y muy, muy interesante. Y fíjate que lo que se planea es de que por lo menos de 400 a 500 emprendedores, tanto estudiantes, académicos y externos, donde se unificarán los trabajos precisamente con la Universidad de Harvard, un modelo que traen, una metodología que traen para acá, para impulsar precisamente ideas emprendedoras juntos en un foro de comunicación electrónico y también presencial. Y está el tecnológico, el ITSON, la Universidad de Sonora, la UES, entre otras más, la Secretaría de Economía, la Universidad de Sonora. Pues Varios ámbitos, así y no es. Cabe duda que la unión hace la fuerza. Hace la fuerza, ¿verdad? Pues, ¿qué te puedo decir? Que ya casi estamos al final de nuestro programa. Pero yo quiero compartir una frase de despedida. Sí. Una mujer debe de ser de dos cosas. Ay, qué interesante, ¿eh? Quien ella quiera y lo que ella quiera. Una frase de Coco Chanel, muy ad hoc con este día. Lo que ella quiera debe ser. Y quien ella quiera. Sí. No hay límites, mujeres. No hay límites. Y en general los límites nos los ponemos nosotros, ¿verdad? Definitivamente. Y yo creo que de alguna forma el conocimiento de las cosas nos ayudan. Nos ayudan a saber organizar. Y hay que fortalecer nuestras debilidades. Ahí está el punto más importante. Independientemente del género, hay que luchar por la equidad. Y yo creo que se refuerza nuestro país, que sigue padeciendo desafortunadamente una marginación hacia la mujer, sobre todo en las regiones indígenas, en donde tiene que ir pasando algo para tener una sociedad más igualitaria. Tener una sociedad en general educada, la cultura es lo fundamental. Y las universidades tenemos mucho que hacer en ese sentido. Así es. Georgette, felicidades. Muy bien. Muchas gracias y es momento de despedirnos. Así que nos escuchamos el próximo miércoles para compartir otro programa en su programa Radio Ingenio.